¿Cómo decir nosotras? Yo solo voy a comentar una cosa, ¿no? No es una pregunta, sí, sino, pero por ejemplo, a mí era una cosa que me enojaba mucho y siempre me ha dado sido muy rabiosa con esa sensibilidad, me enojaba. Y no sé por qué, se me está bajando un poco la rabia, no porque no crea que sea así, estoy totalmente de acuerdo, pero me puse a y que además ayer lo hablamos, decir, bueno, chévere, Donna Haraway, me parece muy chévere que de alguna manera ella llegó a eso y está reflexionándolo, tal vez y le escuchó a algún indígena o no sé cómo habrá llegado. Entonces sí me parece que es como fundamental ese reconocimiento, si poner la lupa, lo que tú dices, no, a ver, bueno, pues este reconocimiento así como ancestral inclusive, o sea, pues, de hecho, pero también me he puesto más sensible a decir, bueno, pues también hay distintas maneras de llegar a las cosas y también distintos aportes y cruces entre pueblos, entre pensamientos, entre generaciones, entre tantas cosas que sí que puede dar algo interesante también. Entonces, bueno, desde ese como hibridación o bueno, pues yo lo voy a llamar como transmestizaje, porque desde ahí, interculturalidad, ¿no? Interculturalidad, desde toda esa como el tocar y tocarse, tocar, entonces como que ahí me ha dado, me fresqueado un poco, pero sí, totalmente, como las dos, hay que estar las dos cosas, siento yo. Sí, yo estoy exactamente en ese problema hace un buen rato, y me parece fundamental que lo toques, porque bueno, yo he estado en lo mismo, ¿no? En las piezas que estoy haciendo, porque tengo justamente esos referentes, porque he llegado ahí, pero yo creo que hay una cosa que tiene que ver con la simultaneidad, con la emergencia de una crisis global que está empujando a mucha gente a hablar de lo mismo, a pensar de lo mismo desde otros lados. Después pienso que sí hay una tendencia a la apropiación, por ejemplo, cuando escucho a los italianos o a los daneses hablando de biosemiótica y explicando todas estas cosas, pues es chamanismo, les digo. Pues es la base del pensamiento chamánico. Nosotros ahora vamos a crear una nueva universidad para enseñarle biosemiótica a todo el mundo, ¿no? Y con sus sueldos de doctores y todo eso. Exacto, y sin citar. Entonces, ya ahí, sí, como que a nivel claro, científico me parece que hay ya un grave problema, sí, ético, ¿no? De la manera de hacer la genealogía de las ideas, que es finalmente un ejercicio que hay que hacer siempre. En mi caso, cito igual a Donna Haraway que a los guambianos de Colombia, y en esto, por ejemplo, en el fanzine de Daniel Plantas, sino el que estaba construyendo para estos días, pero que ya lo había hecho en la otra versión en francés, el de Refundación de Base de la Inmigración, empiezo con una cita de los guambianos. Al final después hay una de Donna Haraway, pero para mí este orden era importante, ¿no? Pero de todas formas sí es un verdadero problema, y creo que desde aquí, que somos como los que tenemos más a la mano esos libros abiertos, son los libros que están en la calle, que hablaba hoy ya, ¿no? Es tal vez una parte de nuestro deber poner esto, estarlo diciendo, ¿no? Pero sí es un real problema, o sea, es un, sí, real problema. Sí, curioso. O sea, bueno, yo quiero decir solo por justicia, yo también cito mucho a Donna Haraway, ¿eh? O sea, no tengo ningún problema con Donna Haraway, la cito muchísimo, me encanta, sobre todo lo que tiene de epistemología feminista. No es una cosa contra Donna Haraway, sino tiene que ver con las, digamos, con las direcciones de las trayectorias, de dónde a dónde van las cosas, ¿no? De qué lado a qué lado son los movimientos, ¿no? Y ahí como hay unos movimientos, y aquí hay mucho que discutir con el compañero Jan, porque el radiólogo que tuvimos con él en la mañana, yo no me metí en este tema porque dije aquí, este tema es para hablar 5 horas de este tema, cuando se mencionó lo de la lengua, lo del idioma, porque bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero ahora mismo a mí me da mucha rabia que, por ejemplo, el buen vivir se esté utilizando tanto en Europa, o sea, es como, no tienen ni idea, han hecho un exterminio sistemático hace 500 años de estas prácticas y ahora son un tema de paper, es como, realmente no puedo con esa, o sea, me da mucha rabia, me pone muy, me dan, bueno, no te preocupes que ya sabes que se inventó, que solo inventó. Es como muy horrible verlo y seguir viendo quién tiene la palabra y quién tiene el poder y quién factura por ese concepto y quién no vive mal, pero viven de... Hay una historia maravillosa. Una vez estuve en Montreal y encontré una pila de libros en... Estuve en Montreal y encontré una pila de libros en la calle. Era un libro de un antropólogo que habían botado toda una serie de que no habían vendido, entonces lo recogí. Y era sobre un antropólogo que hizo sus estudios de campo en Polinesia. Entonces él había ido ahí a Polinesia, entonces cuando llegó en el barco, al pueblo donde iba a trabajar, un pulpo nadó abajo de su barco. Entonces todos ahí, wow, el pulpo, como ha saludado el blanco, entonces abrieron todos sus puertos para él. Entonces, él venía, y luego dejó de ir. Y entraron los cristianos, empezaron a hacer esas gracias en un pueblo, y dejó de aparecer el pulpo. Y entonces él, mientras que estaba haciendo su carrera académico como experto de Polinesia, estudiando con Levi Strauss en París, como los pulpos, la Polinesia, no sé cuántos, los cristianos fundamentales que estaban entrando en Polinesia, la cultura estaba yendo a la mierda, todos los secretos lo habían contado a este señor, estaba haciendo su doctorado. Entonces lo que empezó a circular era que este antropólogo había llevado el pulpo con él a Canadá y lo guardaba en una piscina en Canadá y cobraba a la gente para verlo. Que básicamente es, yo entiendo lo que estás hablando, ¿no? Sí, o sea, ahí está. O sea, yo creo que la ventaja que tenemos es que no estamos en un contexto académico, entonces estamos mucho más libres. Y solo para apuntar que, como digo, o sea, las clases magistrales son todos de indígenas, ¿no? O sea, que lo que más tiempo se da en la programación, más enfoque, a partir de nuestro... Se daba, exacto. O sea, en la concepción original, por cierto, tengo un texto de unos siete páginas con esta idea de qué era esto, pero yo realmente, para como ir terminando, ¿no? Yo diría realmente esto, o sea, era una pregunta. Entonces, yo intenté hacer unos pinceladas, unos ingredientes más bien, ¿no? Entonces, yo estoy súper feliz de la manera como se está respondiendo, pues ustedes a esta pregunta realmente, ¿no? O sea, dijo el arcángel, me escribió diciendo, has armado grupo, como yo he armado grupo, ¿no? O sea, ellos han armado grupo, creo que refiriendo al grupo en WhatsApp, se ponía, ¿no? Pero como, y eso es lo delicioso de esto, ¿no? Como cuando haces una pregunta que te escapa, o sea, ya no es en tus manos, ¿no? Entonces, para mí ha sido... O sea, el lado como un lindo de este proceso, este de dejar precisamente este idea, concepto, pregunta, escapar a una y que todos que estamos como metidos, pues ahí están contestando de alguna manera esto, ¿no? Y esto ha sido para mí el regalo, ¿no? Del desastre, del catástrofe, ha sido de quitarme el control. No, pues. Estamos en ra ra ra ra ra ra ra ra ra radio. Radio Parlamento. Con Pedro Solés. ¿Cómo decir nosotras?